que piensa estos días, ni sé tampoco lo que le pasa. Y mientras que se aclara, voy a seguir tocando guitarra. Me está volviendo loco mi chica, la cosa dura varias semanas. De lunes a domingo no duermo, voy a tirarme por la ventana. No quiero hacer el tonto, mejor seguir tocando guitarra. Ella es una chica elegante, una dulce y fascinante mujer. Pero hay algo desconcertante, algo raro que no sé comprender. Dice adiós de modo furtivo, una sombra vela su cara. Yo tengo que tocar esta noche, sé que volveré tarde a casa. Me marcho decidido, el rollo de mañana no pasa. Fascinante mujer, algo le ocurrió de repente, algo raro que no acierto a entrever. Viene finalmente a contarme lo que motivaba el silencio. La siento bien sobre mis rodillas, la curo toda entera de besos. Que vamos a ser padres seguramente a fines de enero. Que vamos a ser padres.